Claro que sí. Una canción para todos ustedes, para todos los que, bueno, nos va a ir. Nos va esta canción. Eso dice una banda y un corrido. Con todo cariño para mi viejo, porque en él siempre encontré una bendición y un Padre Nuestro. Lo que pidió mi viejo, Diosito le concedió, se le cumpliera el deseo, y rodeado de sus hijos, dio bendición y consejos. Hombre de gran corazón, que velaba por sus hijos, en donde quiera que esté, sus bendiciones recibo, y tristemente una banda. Oigo que canta un corrido. Recuerdo siempre ese viejo y esa madre que ahora tiene. Eduque bien a sus hijos con dignidad y de frente. Que en mi familia no ha habido un hijo desobediente. Amistad ni el amor, yo quise ser un buen padre, por mis errores perdón. Como no tengo dinero, les dejo mi bendición. Cuando se murió mi padre, no le fuimos a enterrar, porque sembramos a un hombre que en la vida supo amar. Esa banda y el corrido